cansado ya de verme, han dejado de mirar. Esas caras ya muy desgastadas, tantas veces ya mimadas, ahora fingen escuchar. En respuesta ya no siento aquello, todo eso que llevo dentro, que me ayuda a imaginar. Mi guitarra ya no suena, mi voz se ha apagado con ella, no encuentro una gran luz, no encuentro aquella luz. Todavía conservo el secreto, tengo donde caerme muerto y lo voy a proteger. La primera me hace cosquillas, la segunda es amor, la tercera me tranquiliza y la cuarta es mi voz. La quinta me da fuerza, la sexta me hace mayor, todas juntas suenan al compás de esta canción. Mi guitarra ya no suena, mi voz se apaga.